decía que tenía que partir, pues ya estaba muy cansado de atender a tus caprichos sin tener compensación. Ya está listo el equipaje, el tren pita anunciando que ya es hora de partir. Miro para todos lados esperando ver tus ojos que me digan quédate.